mentioned many topics right now that I wanted to go back. Yeah. One was about archives and printed material. Which difference do you find between like the video reports of the festival and your printed material? Le estoy preguntando así sobre la diferencia porque empezó a hablar como esto de tema del archivo y lo impreso como archivo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre qué sé yo, lo que un festival hace como registro en video o de streamings y este trabajo que él desarrolla impreso? Okay, archive is a big topic. I can really talk for hours about archive, so stop me anytime. But on one side, going back to the festival reports, how to make them. Sometimes we really think about what would be meaningful or would probably be meaningful in a few years. So more than reporting who was the big star that made the keynote or the best act that performed. It's more for us thinking about what is more relevant in this very moment. For the websites, of course, yes. For the you mean the Yo hago una pequeña mediación acá en español para que no vayamos muy rápido, porque la pregunta tiene que ver con el archivo. Entonces Alessandro dice que puede hablar horas acerca del problema del archivo, de lo importante que es, y repite pues como que vuelve a expresar que es muy importante como el compendio de ideas y cómo se han desarrollado y cómo han ido evolucionando. Entonces Miguel muy al punto le pregunta, y me parecería muy bueno poder tener acceso a toda esta base de datos y poder hacer como eso, esa búsqueda de pronto genealógica y encontrar qué ha sucedido, qué se abre. Exacto. Exacto, esto para mí es un muy buen punto porque pega con una de las obras que ellos han desarrollado y que espero que en un momentico llegue y hable de ella porque tiene que ver, resuena un poco con Amazon Noir, un poquito. Y entonces como que ya es una especie de balance. There's a lot. So let's try to rationalize a bit, because again, archive is a big concept. So for our perspective, we are a non-profit organization. But as I said this morning, we have zero public funding. So there should be a sustainable model put everything together and to continue to produce it. Our model, working since quite a while, is there's some parts which are free. So, for example, the archive from the 90s. We started the website in 1997. And online, there's everything we have published since 97, which are something like 6,000 web pages. That's the free archive for me. But of course there's something missed, which are the interviews, the articles that we make for the rights. So, since we have no public funding, the only money we get to continue to produce the magazine is from subscriptions and from advertisement. So there should be some. So there are different models. You can ask for donations, which is, for me, it's a kind of public funding distributed. We never did, because we thought that we would have been able to make a cultural object that people would have liked to buy for cheap. I mean, the magazine is quite cheap compared to the others. It costs... Yeah, quite important. That's what I was asking. Yeah, let me finish the answer because the question is very important. So what we are doing at the moment is that for okay, on one side we sell the whole back issues pack for in English. Potentially, we could sell also the back issues pack in Italian because we have produced the magazine for 10 years in Italian and now it's 13 years in English. At the moment, we sell all the English one, but again, I could sell also the Italian one. This is for sale. And you can imagine 50, I mean, at the moment, there are how many? 33 issues is a bit expensive if you want to buy the printed one. On the other side, if you buy an online subscription, which is the cheapest you can buy, you have access to the last 26 issues, something like that. No, more. Yeah, so 26 issues. And the plan is to put all of them online so that you potentially can access to all of them. But for us, it would be then strategical that you pay... actually, it's something like 16 euros per year. Because that would mean a kind of subscription for us that would let us continue to go on. So that's the way I'm dealing with what you're saying, the access to everything. Like for me, for example, it's also important that you can get access also in print to all issues. So I'm reprinting when the one issue is sold out. I'm reprinting, let's say, 100 copies in digital because I think it's important that it's available. Hey. Yes, yes, definitely. So, yo except creo, 60 issues. Yo no creo que pueda ser capaz de devolverme tanto, pero me parece que de pronto hay público que está por internet que de pronto necesita un poquito como un recuento. Básicamente, de lo que me acuerdo, él está hablando de los modelos, de los diferentes modelos para mantener un proyecto de estos como en pie. La primera parte, como los primeros años, lo hicieron en italiano. Y después, como desde el 97 en adelante, tienen un archivo de 9,000 páginas online de contenidos, que no incluyen lo que habíamos dicho antes, las entrevistas y algo más. Pues hasta ahí me acuerdo, yo creo. Si alguien más... No, y también habló de que, por ejemplo, le interesa mucho pues, tener el paquete completo de las revistas digitales a las personas y que es un modo de sostener también la revista, que también quiere poner a circular mucho como la compilación impresa, que cuando una edición se acaba, lo que hace es reimprimir la edición que se haya acabado y sé que pueden reimprimir hasta 100 copias de esa revista vieja porque si quiere mantener también el archivo impreso pues en circulación. Que la idea pues todo lo que han trabajado pues es siempre esa sostenibilidad, es de que what I understood of it, like you, well, because I really think that at the moment it's one of the most important archives that I've seen about digital arts, you know. Thank you. So that's what I was telling about the importance of it. Because really, it would be like a great archive in almost every faculty in this city at the moment, you know. So I was asking about the issues where I work. to buy it. So maybe what has been the relationship with you know, with the academy? That's like another otra forma pues de divulgar la revista, pues la parte académica. Eso es un punto interesante que esta mañana nos compartió y es que normalmente estas revistas valen, por decir algo, una suscripción anual de $50 por año. Y si es para una biblioteca puede valer $500. Pero en este caso esta revista vale como $6 más. Entonces es como... Acá están los precios, sí. Dice que $55 para todo el planeta y lo que no veo es cuánto vale para una universidad, pero sí tiene mucho sentido lo que estás diciendo, es decir, es... For university is 54 euros instead of 54 dollars. Ah, so 50, lo mismo pues, 54, exacto, para una universidad. Y la va a haber mínimo 10 personas, pues, muchas más. Entonces no es el mismo modelo de otras revistas, volviendo al problema de los modelos, y es que para ellos es más importante que les llegue a más gente, ¿no es cierto? Y lo que vos estás diciendo, yo completamente comparto eso. O sea, esto es un archivo que vale la pena tener, pues, como cercano, ¿no? No como que lo veo por internet. Pregunta. Sí. Ok. Claro. En italiano. ¿Qué? A moment ago, you said that you are interested in archiving. What's more relevant, right? What's like the criteria for saying, yeah? Well, that's a great question. Actually, of course, it's subjective, but that's the role of the editor. So to be a filter, we are exposed as magazine to an enormous quantity of information. So I receive I don't know how many press releases every day, and contacts, and again festivals. So it's a subjective criteria, but the criteria is. Well, there are quite a few, but just to mention a few, to think about what is innovating the whole, what we are talking about, the relationship between art, sound, and technologies somehow. And another criteria is embedded in the nature of the magazine, which is what we were talking in the beginning, being critical. So I'm interested in politically engaging content. I'm not interested, for example, in pure aesthetical digital artworks, unless I can make a point with them. One thing that we stressed a bit this morning, which I think it's also extremely relevant, is that I'm interested in projects that can have consequences. What I mean is that can trigger social dynamics, let's say processes in general, but dynamics particularly. So these are some of the criteria that we apply. I mean, as I said, there's a huge production all over of artworks and artifacts. Voy a intentar traducir. Yeah. La pregunta de nuestra amiga María es, ¿cuál es el criterio para editar los contenidos, más o menos? Pues, ¿qué es eso que es relevante? ¿Cómo definís qué es lo que es relevante y qué no es relevante? Entonces, Alessandro responde que, claro, que les llegan una cantidad de paquetes de prensa como para que publiquen acerca de este artista o esta obra. Y, pues, él vuelve al mismo punto en el que estábamos al principio. Es que esa intersección entre el sonido, la tecnología y la cultura, también sin perder esa componente crítica de cómo está afectando, cómo están esos procesos moviéndose. Utilizó la palabra innovación. I don't have a word, but yeah, I know it. Yeah, no, I hate it too, actually. Yeah, I don't want to play. Perdón, no debía haber dicho eso. No importa, nos desconcentremos. También dijo que le interesan los proyectos que pueden tener consecuencias o que trabajan con dinámicas sociales. Como que eso es lo que. Ah, sí, eso. That's the innovation that I meant. Como el componente político. Y que la parte estética, pues, no es lo más importante, pero que si tiene un componente que agite o que mueva las cosas, pues que también cabe, pues que no es. Yeah, since we are talking about archives, and we have a specific project about that, which is, I would like to talk a bit about it. So beyond the magazine, we have also this project called Neural Archive that you can see on my back. What it is about? I don't know if you want, I have to stop to let you translate. No, no creo porque eso es, todo el mundo lo entendió. Habla del archivo, de la parte, es como un subproyecto que tienen que es el archivo. Okay. The it's about the fact that in 23 years we received a lot of publications. Books, magazines, art catalogs, zines. I'm talking about almost 2,000 specific items. At some point, I started to think, okay, this is what the community has given us. Of course, they were sending this stuff to be reviewed. But as we were saying, it was not possible to review all of them. So in the magazine, you will find only a few. But I started to think what we can do to, in a way, represent all this stuff that we got, because they are a library, but at the moment it's just private. Pues entonces eso, yo esta parte no me la sabía, me parece muy importante, sorprendente, y es que en paralelo que están editando la revista, yendo como a cubrir algún festival o entrevistando a algún artista o escribiendo acerca de un libro, pues obviamente les llega una colección muy variada de publicaciones que se las reenvían a la revista para que haga una reseña y que llega el momento en que se preguntan qué hacer con todo esto, que es una especie como de biblioteca ya en sí misma.